Participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Todos los que os encontráis ahora aquí, estáis viviendo al límite. Con deudas que no podéis saltar. La serie coreana El Juego del Calamar se convierte en el nuevo éxito de Netflix. Tiene enganchados a más de 1 millón de espectadores y ha arrasado en 90 países. En la CNN se preguntan por qué una serie que llegó sin ninguna previsión de éxito está a punto de convertirse en el mayor tesoro de la plataforma. Netflix no organizó un gran lanzamiento más allá de Corea. Lo que está sucediendo es que el espectador está cansado de los tópicos de Hollywood. Ya pasó con Parásitos en 2020, otra gran producción surcoreana. Se buscan caras e influencias nuevas, y está claro que el cine asiático está usando este momento para hacerse un hueco en el ranking mundial. El enorme fandom que ha generado la serie nos puede dejar una única certeza. Tendremos segunda parte. De hecho, Hwang Dong-hyuk, director y guionista, ya ha declarado sus intenciones para la siguiente temporada. Pretende continuar con El Hijo de The Frontman y así mostrar las siniestras tramas de la policía coreana. Pero la verdad es que el último episodio tiene un final muy abierto, dejándonos muy pocas opciones para descartar. Y como en toda gran serie del siglo XXI, siempre hay algún fanático que cruza la línea entre la realidad y la ficción. Esto es lo que ha sucedido en Sarenal, una localidad de Palma de Mallorca. Yo no sé qué significa nada de esto. Son las palabras de una residente del lugar tras recibir una tarjeta similar a la enviada en la serie. Las están dejando en los buzones de los vecinos, citándolas a las 3 de la madrugada en la Plaza Naranja.